Abra Caminos, la 5405 que es la carretera comarcal de Abra Caminos, es una carretera de montaña que atraviesa todo lo que es Tierra Girable, va de Abra y Cuya, y luego de Cuya atraviesa, claro, toda la zona de Abra. La costa tiene probablemente en torno a 2.000 metros, de casi 800, no sé cuánto cae, 4 pozos de nieve. Esta noche pues, ha caído un pequeño manto de nieve, pues no sé. No hay población aislada, no hay, porque es muy alta, no está aislada tampoco, no va a llegar a la comunicación de la zona. Así que no es un tema grave, porque bueno, hay alternativas para poder ir a Cachile, paso lo que es el río. Y es como una carretera secundaria, lo que es una comarca, pero que, ya te digo, el problema grave es cuando cae, y va, pues,